muerte desnuda. Es tan hermoso como estar cerca del cielo. Es tan inmenso como inmenso es el deseo. Cuando el que manda es simplemente el corazón. Verte desnuda es diferente a todo lo que he conocido. Voy a tenerte como nadie te ha tenido, porque quiero que conozcas el amor. Vas a llevarme toda la vida como se lleva un tatuaje, y te aseguro que no me falta coraje para mostrarte, para enseñarte lo que tengas que aprender. Y si pudiera, me quedaría eternamente en tu paisaje y emprendería por tu cuerpo un largo viaje para enseñarte, para mostrarte mi manera de querer. Verte desnuda es descubrir que aún existe la ternura. Y aunque te pueda parecer una locura, ahora el mundo es solamente de los dos. Vas a llevarme toda la vida como se lleva un tatuaje, y te aseguro que no me falta coraje para mostrarte, para enseñarte lo que tengas que aprender. Me quedaría eternamente en tu paisaje y emprendería por tu cuerpo un largo viaje para enseñarte, para mostrarte mi manera de querer. Prendería por tu cuerpo un largo viaje para enseñarte, para mostrarte.